de los plenos de constitución de las distintas corporaciones municipales salidas de las urnas de las elecciones municipales del 24 de mayo. Ya lo han escuchado en el ámbito autonómico, marcadas estas últimas horas por los pactos de las distintas fuerzas políticas para conformar la mayoría necesaria y suficiente para poder acceder a la alcaldía. No es el caso de Jódar. Aquí en nuestra ciudad, recordamos, los resultados daban una amplia mayoría al Partido Socialista, que sumaba 11 concejales, 3 concejales para Izquierda Unida y un concejal respectivamente para Ganemos, Partido Andalucista y Partido Popular. La sesión de investidura tendrá lugar aquí en Jódar mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Podemos adelantar esta relación que la mesa de edad estará integrada, además de por la secretaria de la corporación, por la concejala de mayor edad, Vicky García Raya, y el concejal de menor edad, concejala del Partido Socialista, el concejal de menor edad de Izquierda Unida, José Padilla Romera. Será mañana, insistimos, esa sesión de investidura a partir de las 12 del mediodía. En otro orden de cosas, el PSOE de Jaén ha manifestado su estupor y su asombro por la que considera insólita prórroga del PROFEA, del conocido Plan de Empleo Rural, anunciada esta semana por el Ministerio de Empleo, a solo 2 semanas de que finalice el plazo y con la excusa increíble de que se han producido lluvias e inclemencias meteorológicas que han retrasado los trabajos en Andalucía y Extremadura. La prórroga de 3 meses se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles 10 de junio. Francisco Reyes, el secretario general del PSOE de Jaén, pregunta al subdelegado del gobierno, Juan Lillo, y al presidente provincial del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya, si los alcaldes del Partido Popular tenían información privilegiada sobre la insólita ampliación del plazo para ejecutar obras del antiguo Plan de Empleo Rural. Escuchamos las palabras de Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén. Por eso, el Partido Socialista, les queremos trasladar nuestro estupor, nuestro asombro por esta actitud o esta decisión del Ministerio, por varios motivos. En primer lugar, es increíble el motivo que alegan para esta ampliación. En estos meses, ustedes lo saben mejor que yo, desgraciadamente, porque ojalá hubiera llovido, ha habido de todo menos lluvias continuas. Ha habido de todo menos inclemencias meteorológicas que hayan retrasado las campañas o las obras del PEO. Si hay algún sitio donde ha habido temporales y tormentas, es dentro del Partido Popular. De verdad, ¿quién asesora a esta gente? ¿Habrá caído una más que en Linares y se habrá enterado Lillo? En segundo lugar, nos parece inaceptable, una vez más, que lo hagan con premeditación, alevosía y nocturnidad, cuando faltan 2 semanas para que acabe el plazo. Miren, nosotros no nos oponemos. Si el gobierno de España quiere facilitarle a los ayuntamientos, por motivos, por otros, una ampliación del plazo para ejecutar la obra, sin ningún problema, todo lo que sea facilitar a los ayuntamientos que ejecuten la obra, vale, pero tiene que hacerse con mayor previsión. Porque los ayuntamientos a día de hoy, insisto, al día de hoy, todo el mundo tiene ya hecha la última oferta porque tiene que empezar a trabajar el lunes. Porque tiene que acabar el 30 de junio y normalmente son contratos de 15 días. No tiene sentido esta medida si ningún alcalde sabía que el gobierno lo iba a tomar. No nos gustaría pensar que los que sí lo sabían eran los alcaldes del PP. No nos gustaría pensar que conocían el Partido Popular de antemano esta prórroga, que esta información privilegiada la sabía Lillo o Fernández de Moya. No nos gustaría pensar que el PP también, con una cosa tan seria como esta, está jugando con cartas marcadas. Y por último, no nos gustaría pensar que esta prórroga supone el retraso del pleno ordinario hasta octubre. No nos gustaría pensar que esto supone retrasar automáticamente el PROFEA hasta octubre, cuando acabe el plazo en el que estamos. Por ello, además, le pedimos al Gobierno de España que se proceda de manera inmediata al inicio del Profea de este año. Insisto, a nosotros nos parece bien que si tiene que ampliarse el plazo, porque algún ayuntamiento ha tenido problemas, que se amplíe. Es más, porque los alcaldes entiendan que debe ampliarse. Perfecto. Pero siempre que sirva para que los ayuntamientos puedan planificar los trabajos con mayor eficiencia, racionalizar las obras y, por supuesto, repartir mejor el empleo. Si eso es así, perfecto. Pero para ello hay que hacerlo con mayor antelación. Hay que hacerlo siendo conscientes de lo que supone el Profea o el PER para Andalucía y concretamente para la provincia de Jaén. Palabras, testimonios remitidos por el gabinete de prensa del Partido Socialista. Justo 5 minutos después de llegar este comunicado, pues llegaba otro desde la subdelegación del gobierno, en el que se explica que la orden ministerial publicada el pasado miércoles por el Boletín Oficial del Estado se razona que las lluvias caídas durante los meses del invierno de 2014 dificultaron fuertemente las obras a realizar por las corporaciones locales y obligado a su retraso o paralización, situación que se ha tenido en cuenta para decidir la ampliación del plazo con el fin de que los ayuntamientos tengan tiempo para concluirlas. Esta nota de la subdelegación del gobierno continúa señalando que para adoptar estas medidas el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha tenido en cuenta la negativa repercusión que tendría en la contratación de los trabajadores desempleados que participan en las obras si estas no pudieran terminarse, ya que verían reducido el periodo de contratación y en su caso la posibilidad de acceder a las prestaciones o subsidios por desempleo y a renta agraria. Además, añade, en la orden ministerial se alteraría el objetivo de la mejora de las posibilidades de reinserción, de inserción laboral de los desempleados participantes. Recuerda esta nota que en el ejercicio de 2014 la provincia de Jaén recibió 18,9 millones de euros de subvención del Profea, de los cuales 15,9 se destinaron a obras de garantías de rentas y 3 millones para los proyectos generadores de empleo. En este mismo ejercicio, los proyectos ejecutados daban empleo a 18.700 trabajadores desempleados, preferentemente eventuales, que han generado 260.000 jornales. No explica nada la nota si habrá que esperar el Profea de 2015. Hasta terminado ese plazo, el 30 de septiembre, en el que se amplía ese periodo para terminar las obras del PER del año anterior. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Agricultura y Medio Ambiente, ha invertido 540.000 euros en los trabajos de clausura de distintos vertederos en la provincia. Concretamente hacemos referencia a los más cercanos, el vertedero del Barranco de la Cueva, en Belmez de la Morraleda, y las canteras de Jimena. También se ha sellado un vertedero en Baños de la Encina. Lo explicaba el delegado territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en funciones, Sebastián Quirós. La entrega de estos tres vertederos, pues supone un avance importante en dos aspectos. Uno, fundamentalmente medioambiental, porque eliminamos un foco de vertido, un vertedero incontrolado, que podría tener graves consecuencias sanitarias y sobre todo también impacto medioambiental. Y segundo, recuperamos una zona degradada y lo convertimos en un parque, un mirador que viene a potenciar todo el valor paisajístico de la zona donde se ubica, tanto la de Baño como la de Belmez, como la de Jimena. Y siempre en este aspecto que, no, por ejemplo, el vertedero de Baño se ha hecho un mirador precioso, una zona que va a ser una zona de expansión de por cercanía a la autoridad, que tiene una vista sobre el castillo, sobre todo la zona, por la zona de dominio de todo el entorno de Baño de la Encina y del parque, ¿no? Tanto una estación que viene mejorada también la mejora paisajística y le ponemos un uso que puede darle el ayuntamiento de Baño. Es decir, que estas actuaciones, lo que se pretende, como ha dicho anteriormente, principalmente Palabras de Sebastián Quirós, delegado territorial, como decíamos, en funciones de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.